pasó mi amor, aquí fue donde la encontré. Hasta el trébol floreció a donde pisaron sus pies. 12 días, 12 sol, lucero del amanecer, y a mis sueños de cantor, radiante luz de amanecer. Si me quieres ver morir, entonces mátame de amor. La carrera de mi tinte me renueva una ilusión, la ilusión que en mi jardín le miente de nuevo una flor. ¡Ay, ya va lo triste nomás! Cuando cae la oración, ocaso adentro siempre estoy, recordando a quien yo sé, ladrona de mi corazón. Clava el gallo su puñal al pecho del amanecer, con mis sueños de cantor al aclarar quiero volver. Mi corazón te...